La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Oral y Público está en el aire de La Retaguardia, de AM690 y de Bocha Radios. Seguro que nos estás escuchando también en alguna de ellas. Así que, nada, agradecimiento, como siempre, a las radios que nos dan lugar para este programa, para que se escuche este programa en sus grillas, en sus aires. El programa de hoy va a girar, por supuesto, en torno de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Es la esencia de este programa, pero también vamos a estar dando vueltas a la causa de Facundo Astudillo Castro. Cuando estamos haciendo este programa, para quienes nos están escuchando en vivo, hace apenas una hora terminó la conferencia de prensa en la que la mamá de Facundo, Cristina Castro, junto a sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio, y al perito de parte que participó de la autopsia, Virginia Kramer, estuvieron dando un informe en una conferencia de prensa un tanto desordenada, quizás no del todo bien moderada. Es importante en este tipo de causas que quienes están respondiendo preguntas complicadas, que en muchos casos tienen en sus respuestas valoraciones. Bueno, a ver, por ejemplo, se les preguntó sobre la opinión sobre el equipo argentino de antropología forense. Yo creo que en esos casos tiene que quedar claro quién está preguntando, para la persona que va a responder saber desde dónde, cómo y con qué objetivos viene la pregunta. Cito el caso de LEAF como una de las tantas cosas que aparecieron hoy. Hubo fuertes críticas, aunque no tanto de palabra, para la actuación de LEAF en este informe y en otras causas que están vinculadas no al genocidio, sino a desapariciones en democracia. Y por otro lado, la jueza Marrón y los medios tradicionales de comunicación parapoliciales que estuvieron fogoneando durante todo este tiempo la idea de que Facundo aprendió a nadar con Santiago Maldonado, por lo tanto no sabía nadar ninguno de los dos y se murieron por boludos ambos, ¿no? Esa es la idea que ronda, sin decirlo, por supuesto, en este informe que presentó hoy la justicia, la jueza federal Marrón, después de que LEAF y las peritas de parte hicieran el informe de hoy, que, como dijo Kramer, lo vamos a escuchar después, no fue unánime. La querella firmó en disidencia algunas cuestiones. Vamos a meternos después, quédate tranquila, tranquilo, que vas a terminar de entender lo que te estoy diciendo cuando escuches a Virginia Kramer y cuando escuches a la mamá de Facundo. Vamos a arrancar con apenas alguito del juicio de la represión a la contraofensiva de Montoneros. Hoy declaró, amplió su indagatoria otro imputado, Eduardo Eleuterio Acheri, también uno de los jefes de la inteligencia del ejército que actuaron en la represión. Otro que dijo que nada que ver, pero además mirá, parece que lee el diario del juicio, porque Pablo Giacobbe en su crónica sobre la participación como testigo del general Auel, citó Pablo el código de honor de San Martín y Acheri lo tomó, se ve que nos lee. Porque a San Martín no creo que lo haya tomado muy en serio. Si mientras estuve en actividad hubiera tomado conocimiento de que alguien de la institución estuviera cometiendo un delito o por cometerlo, de cualquier naturaleza que sea, no hubiera permitido que quede impune. Tuve como referente la vida ejemplar de don José de San Martín, quien jamás utilizó las armas contra sus propios hermanos al no ponerse al servicio de ninguna facción en la lucha entre unitarios y federales que le tocó vivir después de su enorme gesta libertadora. Desde la sanción de nuestra Constitución Nacional y desde la elección de nuestra forma de gobierno republicana, representativa y federal, el ejército argentino debió siempre servir a las órdenes de los gobiernos constitucionales elegidos por la voluntad popular. Qué impronta castrense, ¿no? La de Acheri, como no podía ser de otra manera. Vamos a escuchar ahora de la misma indagatoria un audio que da cuenta de su declaración de inocencia. Acheri dice que es inocente. Por mi conducta, en la vida y mi honor, un solo día de condena impuesta injustamente significa mi destrucción personal y la de mi familia, que debe soportar la pérdida de honorabilidad y dignidad de su padre ante la sociedad e institución a la que pertenezco y que me enorgullezco pertenecer. Personalmente quedaré destruido porque sentiré que no sirvió para nada todo lo que sembré de bueno con sacrificio y esfuerzo durante toda mi vida. Mi última esperanza es que este tribunal haga justicia. Si no lo hace, sentiré que un puñal se clava en mi espalda hasta llegar al corazón para destruir mi persona y su integridad. Mi abogado defensor va a demostrar, como ya lo hicieron mis testigos, las pruebas necesarias y contundentes de mi absoluta inocencia, para no dejar dudas al tribunal, a la fiscalía, a todos los creyentes y a la sociedad toda, que no solo no participé bajo ninguna modalidad o circunstancia de ningún delito aberrante que se haya cometido en aquella época y jurisdicción militar, sino que tampoco me cabe responsabilidad objetiva alguna, ya que por el grado y capacitación militar que ostentaba al momento de los hechos que se me imputan, no podía tener acceso a conocer lo que estaba ocurriendo en dicha jurisdicción durante el corto tiempo que presté mis servicios en dicho comando. Leyó Acheri, se ve que no entendía bien la letra suya o de quien le haya escrito el discurso, porque lo de hoy fue un discurso con un contrasentido que te acabamos de marcar, una contradicción que te acabamos de marcar y que ahora te vamos a subrayar otra vez por las dudas, que habla del respeto al Código de Honor de San Martín, que decía que no había que usar las armas contra habitantes de la propia patria, y después

cobrárselas de alguna manera con algún sumario. Le pasó a Rosansky, le pasó ahora a Mecha, que tiene una suspensión, está cursando una suspensión de 30 días sin goce de sueldo, pero sobre todo una marca en su legajo, que una persona de un legajo y de una trayectoria impecable como ella le cuesta, por supuesto, aceptar, sobre todo por considerarla injusta. Le mandamos un abrazo enorme a Mercedes y la recibiremos, hoy acá no está suspendida, la recibiremos pronto para que nos siga ilustrando sobre las causas por crímenes de lesa humanidad. Vamos a poder escuchar, porque no tenemos más tiempo que eso, apenas un segmentito, pero no queremos dejar de hacerlo, de un largo momento radial, yo diría, de los mejores del año, al menos en los programas en los que me toca participar, en el que estuvieron Ana María Cariaga, sobreviviente del terrorismo de Estado, hija de una de las madres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, secuestrada, desaparecida, víctima de los vuelos de la muerte, Esther Balestrino de Cariaga, aquella de "aunque haya aparecido mi hija, yo me quedo hasta que aparezcan todos", y la desaparecieron a ella, porque vieron que ahí había una líder con experiencia política a la que había que desaparecer. Ana María Cariaga, ayer se cumplían 43 años del día en el que dejó de ser una secuestrada, el día que la liberaron de su cautiverio, de las torturas en el Club Atlético, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Su hija, Ana María, estaba embarazada en aquel momento y le pudo ocultar, por suerte, a los genocidas que estaba embarazada. Su hija, Anita Ana Fernández, el año pasado le dijo: "¿Por qué no festejamos este día? ¿Por qué no celebramos la vida más que festejar? ¿Por qué no celebramos la vida?". Y lo hicieron, se fueron a cenar. No pudieron hacerlo ayer, pero compartieron un rato largo con Pedro y conmigo en el aire de La Retaguardia, un segmentito nada más, antes de meternos en el juicio de Mendoza con Luis Angió. Tengo que decir algo que es muy amoroso, que este día lo construyó, lo inventó Anita. Anita inventó este día. Anita se le ocurrió, y el año pasado creo que fue el primer año que fuimos a festejarlo. El primer año que fuimos a, sí, fuimos a cenar, hoy parece increíble haber salido a cenar. pero a mí me sorprendió y me llevó a pensarlo mucho, y efectivamente en realidad es como volver a nacer. Ella dijo "regreso a la vida" y me parece una manera muy inteligente de nombrarlo, y es volver a nacer. Todo lo que podía suceder dentro del campo de concentración era, como yo digo siempre, transitando la muerte, porque desde el pensándolo en términos desde el psicoanálisis, podemos hablar de goce oscuro o podemos hablar de pulsión de muerte. Podemos pensar lo que puede ser capaz un ser humano respecto de lo que le puede hacer al otro. De hecho, Anita, la relación que hace en el posteo justamente es esa, es porque yo mandé al grupo familiar un comentario sobre el personaje de Felipe. Primero puse que había muerto Quino, alguien que había tenido la capacidad de pescar las cuestiones más características del ser humano, de la cultura, de la subjetividad, de los rasgos de carácter, y además en el personaje de Felipe estaba expresado cómo el ser humano es capaz de quedarse en posiciones sufrientes que le hacen mal a sí mismo, que es algo que Freud le costó mucho descubrir y le costó que el mundo pudiera escuchar eso. Y en realidad puse, lo que Freud descubrió es que el ser humano es capaz de hacerse mucho daño a sí mismo y también al prójimo, al semejante. Y eso lo pudo corroborar como contemporáneo de dos guerras. Hubo en la Primera Guerra Mundial y murió en el año 39 cuando empezaba la Segunda, y por otro lado lo pudo corroborar también en la clínica. Entonces,

Los últimos minutos de programa son para el juicio por crímenes de lesa humanidad que se está llevando adelante en Mendoza. Así como te decíamos recién, con enojo casi, que tenemos una columnista sancionada por la institución judicial por su actuación brillante en las causas por crímenes de lesa humanidad. También estamos a punto de tener un columnista juez, porque Pablo Salinas, que es abogado querellante, ha sido abogado querellante de todas las causas de Mendoza, representando al MED, seguramente va a ser designado juez cuando tenga el acuerdo del Senado, será eso en poco tiempo, y dejará, ya dejó en realidad a su compañera Viviana Weigel, que venían laburando juntos, su actuación en ese juicio que está cubriendo para La Retaguardia Luis Sangió. En estos días vamos a estar subiendo una crónica con historias y lo tenemos a Luis en línea para los últimos minutos de Oral y Público. ¿Cómo estás, Luis? Ahora sí. Ahora sí. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, poquito porque no tenemos mucho tiempo. Sí, perdón por eso. Mañana se reanuda el juicio. En realidad es un juicio que venía a los altos cada 15 días, 20 días, después volvieron otra vez a la normalidad, entre comillas, de una semana, y ahora pasaron ya dos semanas sin juicio, y este viernes reinicia. No sabemos todavía quiénes son los testigos, ya pasaron varios, pero para poner en contexto nada más, ¿no? Uh-huh. Porque no tenemos tiempo, ahí fundamentalmente lo que se está juzgando es el operativo antijesuita, donde hay imputado 20 militares, y donde evidentemente allí en Mendoza hubo, con el Macuca Llorens, que era un sacerdote jesuita que tenía una comunidad en el barrio San Martín, y ahí trabajaban muchos militantes sin partido, muchos de ellos sin partido, militantes sociales, que lo que tenían eran una tarea social muy importante en ese barrio, con las comunidades, ayudando a construir sus viviendas, salud, había médicos, había asistentes sociales. Bueno, muchas de esas historias que conocemos en esa época, que lamentablemente después terminaron desaparecidos. Y bueno, atestiguaron, por ejemplo, en el caso del matrimonio Rodríguez Jurado Olivera, con cuatro hijas que las desaparecieron a los dos el mismo día, uno a la mañana y otro a la tarde, las hijas quedaron abandonadas, los abuelos las tuvieron que ir a rescatar en Mendoza cuando les avisaron los represores que estaban allí solas. Uh-huh. Familia de militares, Olivera era familia de militar, tenía familiar que era general del ejército. Y bueno, nada, es una historia que a mí me llamó mucho la atención, porque hasta ahora declararon el cuñado de Olivera, de Rafael Olivera, y dos hijas de ellos, que hoy son fueron adoptadas después por el cuñado de Olivera, Alfredo Puente. Uh-huh. Y mirá vos, para terminar, porque como no tenemos tiempo, te voy a contar algo. Yo estoy leyendo Putas y Guerrilleras, el libro de Miriam Lewy y Olgan Warnan. Uh-huh. Y en este juicio, uno de los defensores es Eduardo Sanemeterio, que además de abogado es militar, fue militar. Y este tipo está defendiendo, por supuesto, a varios de los represores. Pero leyendo el libro me entero que Sanemeterio estaba defendiendo a un represor violador de mujeres allí en esta historia que cuentan ellas, y vos sabés que terminó renunciando en la defensa de este represor porque él no defendía violadores, y fue uno de los defensores de Luciano Benjamín Menéndez. Uh-huh. Mirá vos, qué loco, ¿no? En realidad, sí, bueno, Sanemeterio tiene una extensa trayectoria como defensor, es un émulo de Fanego, y déjame buscar porque tengo por aquí, la semana pasada amenazó a las abogadas querellantes en un juicio, un personaje bastante particular, Sanemeterio. Sí, bueno, yo lo veo todos los viernes en el juicio, lo escucho hablar, ¿no? pero qué cosa, qué casualidad, leyendo ahora el libro este, me entero que yo no sé si es un límite que él tiene moral o qué fue lo que le pasó, pero para decir, me retiro de la defensa de este personaje porque fue un violador, es algo muy, muy llamativo, ¿no? Sí, claro, sí, claro, sí, claro, sin dudas. Bueno, Luis, entonces queda hecha la invitación para el sábado, como mucho en la retaguardia.com.ar va a haber una de estas historias que Luis apenas nos ha resumido en forma de crónica en la página de la retaguardia.com.ar, donde ya hay otras notas sobre este juicio. También, por supuesto, están allí dando vueltas las de Diego Adur a propósito del juicio, el tramo 20 de la causa Campo de Mayo. La seguimos, Luis, en cualquier momento. Bueno, chau, buenas noches. Un abrazo. Chau. Luis Angió, nuestro compañero de aquí de la radio, dándonos alguna pauta acerca de el juicio de Mendoza. Nos estamos acercando muy al final. Bueno, nos vamos yendo, sí, nos quedamos con el programa corto, como siempre. Jacobe no me deja hacer horario público de 2 horas, pero para mí da para 2 horas. Bueno, no, basta, no me suben tampoco horas, no me dejes, Pablo, no me dejes hacerlo, no puedo sumar más horas de aire. Bueno, abrazo grande a toda la gente que nos está escuchando. Yo sigo sin poder creer que tanta gente escuche Oral y Público, de verdad, pero de verdad lo digo, un programa tan, tan intenso todo el tiempo, hablando de las cosas que hablamos. Por eso también me impactó mucho escucharlas a Cariaga, a Ana Grande y a Ana Chica, como les dice Nora Cortiñas. Mirá, no, nos vamos a ir con eso. Anita tiene un hijo de una hija de 17, como dijo, y un hijo de 5. Mirá, el pibe ya sabe quiénes son las grandes figuras de Argentina. Quiero hacer un mini comentario en esto de los juicios, parándome del lado Norita de la Vida, que también la nombramos. Yo estaba siguiendo el juicio y se acerca mi nene más chiquitito, se asoma, la ve a mi mamá y pregunta por Norita. Entonces le digo, no está. Dice, ya se fue, ¿no? Pero Norita seguro que estuvo, porque por lo que escucho, esto es una lucha por un mundo mejor, y no hay una lucha por un mundo mejor si no está Norita. ¿Te cabe alguna duda de que es así? Bueno, no, nos vamos con esto, nos vamos con ese final de un niño apenas de 5 años, que no es que ahora dice esto, sino que lo dice desde hace un par de años. Tiene el privilegio, en esa rara sinergia que se dio, en la que Nora Cortiñas dice que Ana María se convirtió en su hija en la ausencia de Gustavo, y Ana María, que dice que en ausencia de Esther, Norita se convirtió en su mamá. Tiene una relación sumamente especial. Nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo Oral y Público. Chau y gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.